ahora no puede caminar. Su dolor no puede ni calmar. Su caricia es la que añora, olvidándose de vivir. Se va, se viene y se deja la puerta abierta. La luna encendida le guiará. Se viene y se deja su vida a oscuras, en la noche que ciega su caminar.